Les comentamos que Foro Presida anunció actividades para el 27 de noviembre por el Día Mundial del SIDA, ¿sí? Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que integran justamente el Foro Presida y trabajan conjuntamente en acciones de prevención del VIH y enfermedades también de transmisión sexual, presentaron un amplio programa de actividades a realizarse el próximo 27 de noviembre. Y para que nos comente sobre esta importante actividad, ¿no? Ya está en línea con nosotros Pablo Ocio, representante de DAFAS. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido Gaby Torres, Eri López y equipo, te saludamos. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, Pablo, gracias por tu tiempo. Bueno, gracias a ustedes por difundir. Bueno, contanos a nosotros y a la gente, por supuesto, sobre estas actividades, ¿no? Por el Día Mundial del SIDA, que se viene ahora dentro de poquito, el 27, perdón. Sí, te comento. Las actividades son parte del Foro Presida. El Foro Presida es un espacio multidisciplinario del cual trabajamos varias instituciones gubernamentales y no gubernamentales, sí, como la Universidad, INADI, DAFA, SEMPRE, el Acceso a la Justicia, el Cruz Roja, bueno, varias instituciones. Y todos los años, el 1 de diciembre, que es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, realizamos el cierre de año con alguna actividad, si es posible, al aire libre, y con deportes y diferentes, diferentes actividades al aire libre. Este año tenemos la oportunidad de hacerlo en la laguna y vamos a hacer una actividad multideportiva que consiste en una correcaminata de 5 kilómetros que va a tener como horario de largada 9:30 de la mañana. A las 9 empiezan todas las actividades, 9:30 es la correcaminata y a las 10:30 empezamos con el resto de las actividades que va a haber para todos los gustos. Va a haber campeonato de ñucon, campeonato de vóley, campeonato de básquet 3x3, campeonato de fútbol tenis, diferentes stands de salud pública y de epidemiología. Sí. Se van a hacer asesoramientos para la problemática, se van a hacer testeos rápidos, que es una de las actividades principales que hacemos, que tratamos de realizarla siempre en diferentes lugares de la ciudad y la de la provincia. Y ahora aprovechamos esta actividad para hacer los testeos rápidos. Todo aquel que quiera averiguar su serología y puede acercarse y en 15 a 20 minutos tiene el resultado. Excelente. Qué importante que es la prevención, ¿no? También, y bueno, como siempre, recordar y conmemorar y estar presentes con actividades como lo estás contando, Pablo, por este Día Mundial contra el VIH. Claro, sí, nosotros durante el año hacemos mucho hincapié en la prevención, hacemos actividades en los barrios, en las postas sanitarias, en las diferentes plazas, en algunas escuelas. Se realizan talleres de asesoramiento, de información, de distribución de preservativo en todos los espectáculos públicos que haya. Es lo que más trabajamos y tratar de llegar a la máxima población posible, porque si bien la problemática del SIDA se conoce, quizás no tanto y no se es tan consciente de la prevención como debería serlo. Totalmente. Tanto del HIV como de las demás enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Ha habido últimamente un incremento de la sífilis, entonces también en esta actividad de este domingo vamos a hacer testeos rápidos de sífilis, que se ha incrementado mucho en los últimos tiempos, así que para que todos puedan acercarse y hacerse el testeo. Sí, la verdad que es súper importante, bueno, el cuidado, la prevención, concientizar, y bueno, es muy importante la actividad este fin de semana. Lo que yo te quería preguntar, si va a haber, hay inscripciones, se necesitan inscripciones de algún tipo para participar. Sí, gracias por preguntarlo. La inscripción es totalmente gratuita, lo único que solicitamos como colaboración es un alimento no perecedero. Bien. Se pueden inscribir mediante un formulario que nosotros pusimos en todas las redes sociales de las instituciones que lo organizamos y en el Facebook de Foro Presida La Pampa. Hay un formulario online y si no, el mismo día de la actividad se pueden inscribir ahí. Muy bien, perfecto. Pablo, ¿y lo recaudado va para alguna fundación en particular? Sí, lo recaudado va para una parte para la Cruz Roja y otra parte para la asociación Darnos la Mano, que es una asociación de personas que viven con VIH. Perfecto, excelente. Perfecto. Bueno, entonces hecha la invitación para el 27 de noviembre, ¿no? A partir de las 9:30 más o menos arrancará, dijiste, ¿verdad? A las 9 arrancan todas las actividades. Perfecto. Y 9:30 es la largada de la Corre Caminata. Bien. Listo, perfecto. Entonces, sí. con también muy interesantes las propuestas que hay, ¿no? Me gusta, para, sí, para disfrutar también con respecto al deporte. Pablo, muchísimas gracias por esta comunicación. Te mandamos un abrazo enorme. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Sigan bien con el programa y muchas gracias por difundir. No, por favor, a vos. Abrazo grande. Chao, hasta luego, abrazo.